Hola, ¿qué tal, gente bonita de Baja California? Aquí estamos nuevamente a través de micrófonos en radiotecate.com y dándole también las gracias a toda la gente de Tecate que en esta época navideña se la estén pasando de lo más bonito en compañía de todos sus seres queridos. Y esperando también que el señor de las barbas blancas y traje rojo les haya traído, aparte de felicidad, muchos regalos, ¿no? Yo no recibí ninguno, así es que ahorita les voy a mandar por ahí mi número de teléfono, MySpace, correo electrónico, a ver qué, pues qué recibo, ¿no? Otra de las cosas también es darle las gracias a este grupazo que nos acaba de mandar por aquí su más reciente material discográfico. Estos chavalones formados en el año 2000, antes con otro nombre, de Chubasco Norteño. Hoy señores, Tremendo Norte. Este grupo número uno en Baja California nos mandó su más reciente material discográfico que se titula Que no se extinga el corazón, ¿sí? Que no se extinga el corazón. Su más reciente material de Tremendo Norte, ¿no? Estos chavalones, aparte de ser muy buenos elementos, son mis amigos. Y quiero mandarles un saludote por ahí al Tremendo Güero, a Lalo, a Oscar, Fernando y Tremendo Sergio Solano. Tremendo Norte, señores. Le voy a poner una canción para que ustedes la disfruten y seguimos en la charla. Aceptas mi querer y mi vida desde este momento te empiezo a amar. No te preocupes, no me irá en otro cuerpo que no sea el tuyo, te voy a besar. En eso del amor yo soy sincero, nunca yo entrego el corazón a medias. Yo entrego el corazón completo, hay quien por completo me lo quieren dar. Te voy a besar, poco a poquito, te voy a adorar, poco a poquito, ay, te voy a tocar, ay, poco a poquito. Al cabo nuestro amor ya está unido. Aceptas mi querer y mi vida desde este momento te empiezo a amar. No te preocupes, no me iré a ni otro cuerpo que no sea el tuyo, te voy a besar. En eso del amor yo soy sincero, nunca yo entrego el corazón a medias. Yo entrego el corazón completo, hay que por completo me lo quieren dar. Te voy a besar, poco a poquito, ay, te voy a adorar, poco a poquito, ay, te voy a tocar, ay, poco a poquito. Al cabo nuestro amor ya está unido. Voy a besar, poco a poquito, ay, te voy a adorar, poco a poquito, ay, te voy a tocar, ay, poco a poquito, al cabo nuestro amor ya está unido. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Eso es todo. ¿Qué les pareció esta cancionzota que acabamos de escuchar con mis amigos de Tremendo Norte, ¿no? Esta canción que está pegando mucho en Estados Unidos y parte de Sudamérica, por allá por Guatemala, Venezuela, Costa Rica, toda la parte de Sudamérica y a Estados Unidos, y no se diga también aquí en México, ¿no? Esta canción con todos mis amigos de Tremendo Norte, ¿no? Este es el segundo sencillo, porque el primero fue El Bucanero, así se llamaba la canción, El Bucanero, que ellos le estaban dando este espacio a esa canción, pero no fue tan comercial, ya que ellos grababan con otra compañía, o que esta compañía que ellos tienen ahorita es la que le está dando un poquito más de comercialización, ¿no? Lo que es a su disco compacto. Pero déjenme decirle que las 12 canciones que traen estos chavalos es un cover nada más. Es un cover, pero las otras 11 canciones son escritas y hechas por ellos, ¿no? La mayoría de las canciones son de mi compa Eduardo Ruiz, que es el que toca el bajo sexto de esta agrupación. Y otra canción es de Oscar Ortiz, este tremendo Oscarillo, que es dos, tres canciones. Una canción que tiene aquí el disco es el compuso a su hija, ¿no? Y escuchen la canción. No es una canción que es para una gente mayor, sino que un día llegó su hija, le dijo, oye papá, dice, si tú compones canciones, ¿por qué no me compones una canción para mí? Y él dijo, sí, se puso y la escribió, y la canción está muy bonita. Ahorita se las voy a poner para que ustedes la escuchen y me digan qué tal les parece. Ahí les va. Una mujer bonita como tú, dejaría todas las cosas a un lado, porque tú me has deslumbrado con tu luz y me siento seriamente enamorado. Yo quisiera confesar mi gran amor y que vivo todo el tiempo atormentado, como un loco que se entrega a una pasión. Día y noche me la paso en ti pensando. No me desprecies, por favor, te lo suplico, que sin ti yo sé que no podré vivir. Hablar de ti para mí ya se me hizo vicio, y si me aceptas yo sé que seré feliz. Cuando te veo siento por dentro bonito, mi corazón empieza fuerte a palpitar, y noche a noche estoy soñando con tus besos, y ese sueño quiero hacerlo realidad. Quisiera confesar mi gran amor y que vivo todo el tiempo atormentado, como un loco que se entrega a una pasión. Día y noche me la paso en ti pensando. No me desprecies, por favor, te lo suplico, que sin ti yo sé que no podré vivir. Hablar de ti para mí ya se me hizo vicio, y si me aceptas yo sé que seré feliz. Cuando te veo siento por dentro bonito, mi corazón empieza fuerte a palpitar, y noche a noche estoy soñando con tus besos, y ese sueño quiero hacerlo realidad. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Pues ya estamos de regreso aquí en radiotecate.com. Usted quiere estar en contacto con nosotros, nada más tiene que irse a www.myspace/tremendonorte. Esta es la página de mis amigos de este grupo, o más bien con nosotros, www.radiotecate.com. O en el Facebook, también es radiotecate.com, ¿no? Busquen también, métanse ahí lo que es el internet, pongan la carrilla. Ahí es donde hay noticias, deportes, el clima, garitas, todo lo que tiene que ver. Y los mejores comerciales aquí están en la carrilla y en radiotecate.com, ¿no? Déjenme decirles otra cosa que también ustedes pueden llamarlos a los teléfonos 665-799-1888 o bien comunicarse conmigo a junioralvarezr@hotmail.com para todas las entrevistas de todos los grupos que ustedes deseen de aquí, de la Baja California, lo que es Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada, Rosarito, cualquier grupo norteño, sierreño, ya sea con banda, mariachi, cualquier de los denominados, como nosotros lo decimos, los Tacataca, que están aquí en el parque del centro de la ciudad de Tecate, Pueblo Mágico, pueden estar aquí en radiotecate.com, ¿no? Otra de las cosas también quiero decirles que otras canciones que han grabado mis amigos de Tremendo Norte, esta canción es una de mis favoritas, ustedes la van a escuchar ahorita, así es de que quiero darle las gracias también a toda la gente que se ha comunicado con nosotros a través de radiotecate.com, de esta nueva estación de radio vía internet, ¿no? Vámonos con otra cancioncita de mis amigos Tremendo Norte y regresamos aquí en radiotecate.com. Qué final triste me tocó de aquella historia de amor. Se me acabó la fantasía y el amor. Aquellos sueños de ilusión que perseguía con pasión, los destrozaste con mentiras e ironías. Me destrozaste el corazón, todo fue por tu cruel mentira. Lo material te cautivó, lo que yo no te concedía. Espero que tú seas feliz y lo consigas algún día. El destino suele ser cruel, te mostrarás arrepentida. Le pido a Dios que por favor recapacites algún día, porque el amor que yo te doy no encontrarás jamás en tu vida. Qué final triste me tocó de aquella historia de amor. Se me acabó la fantasía y el amor. Aquellos sueños de ilusión que perseguía con pasión, los destrozaste con mentiras e ironías. Me destrozaste el corazón, todo fue por tu cruel mentira. Lo material te cautivó, lo que yo no te concedía. Espero que tú seas feliz y lo consigas algún día. El destino suele ser cruel, te mostrarás arrepentida. Le pido a Dios que por favor recapacites algún día, porque el amor que yo te doy no encontrarás jamás en tu vida. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Pues ahí está la canción de mi compa Lalo Ruiz de Tremendo Norte, esta cancioncita que es inspiración de él, con toda la música, ¿no? Y también ayudado por todos los integrantes de ahí, Tremendo Norte, ¿no? También quiero mandar un saludote por ahí a mi compa Luisito Chan, a Luis Chan y sus cuatro grandes de Sinaloa, que están por allá, por el lado de Santa Anita, aquí en la ciudad de Tecate, Baja California. También a mi amigo Roy, de los Alazanes de la Frontera. Y a mi compa Tavo, Ariel, al Juanito, al Borrego de los Corceles de Tijuana. Más bien son Corceles de Tecate, no tocan más aquí en Tecate que en Tijuana. Yo no sé, deberían puesto Corceles de Tecate, ¿no? Soy medio raro, ¿no? Pero ya están impuestos ellos a Corceles de Tijuana también, ¿no? Bueno, volviendo a mis amigos de Tremendo Norte, ¿no? Esta agrupación ha estado en bastantes eventos, muy fuertes los eventos con el programa Hoy, que se firmó aquí en Tecate. Estos chavalones todo el año tienen música, tienen tocadas, tienen eventos, tienen quinceañeras, bodas. Están bien ocupados todo el año estos chavalos de Tremendo Norte, ¿no? Así que más nos resta decirles, pues, ahí les va otra cancioncita de Tremendo Norte para que la bailen, la gocen, y seguimos aquí en RadioTecate.com. Les decía el compadina, con un cuernito terciado, más vale morir peleando que vivir arrodillado. Nació y creció en la ciudad, y ahí tu cuerpo sepultamos. Una llamada llegaba, ya se calentó el terreno, les dicen, vino a su gente. Quiere que los apoyemos en Tayoltita, Durango, van a cacarear los cuernos. Se ajustó bien la pechera, yo le recargo en su cuerpo una AK-47, varios discos de repuesto, y le dijo a los muchachos, prepárense para el encuentro. Andar bien en la sierra, se movía como un jaguar, conocía los movimientos. Estrategias para pelear, para manejar las armas, tenía talento especial. Trabajando en Ciudad Juárez, el Vina llegó a Durango como muy buen elemento. Muy bravo y arremangado, cuando llegaba la orden, la cumplía de inmediato. Para mi carnal marino, ahí te llevo en mis recuerdos, tú me enseñaste a pelear y a defender el terreno. No más atento carnal, cuídate de traicioneros. Radio Tecate, la frontera radiofónica del corazón de Baja California. Pues ahí escucharon la canción de Elvina, un corredito con el grupo Tremendo Norte. Yo me despido, mi nombre es Manuel Álvarez Jr. Pueden contactarme al 665-799-1888, a Producciones Baja Tecate, o aquí en RadioTecate.com o en LaCarrilla.com. Nos veremos próximamente con otro grupo norteño en otra entrevista muy amena en vivo con los Alazanes de la Frontera. Hasta pronto. Bye.